Él es Abraham Maslin en Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas cinco décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Muy buenas noches, seguimos con Elite Espacios y esto es Siglo XX. En el día de hoy vamos a platicar sobre un famosísimo arquitecto, Frank Lloyd Wright. Un arquitecto nacido en 1867 y quien murió a los 91 años en 1959 en Phoenix, Arizona. Fue un arquitecto muy controvertido, ya que a él se le relacionan muchas obras de mucha importancia. Así como recuerdan en días pasados, bueno, en programas pasados hablamos sobre Art Deco y también llegamos a hablar sobre Art Nouveau. Este arquitecto fue quien realmente nos dio unas, pues lo que estábamos platicando sobre un diferente tipo de arquitectura, y él lo creó con la Casa Kaufman, que ahorita es un famoso museo, okay, y conocida también como la Casa de la Cascada. Estamos hablando de un arquitecto que pues realmente revolucionó la manera de construir. Y aquí nuestros invitados pues realmente nos van a apoyar platicando un poquito de él. Kaufman, para quien no lo conoce o nunca había escuchado hablar de él, mantuvo una estrecha relación con este arquitecto Frank Lloyd Wright, a quien contrató para hacer varios de sus proyectos, y lo financió a él para que presentara en Nueva York sus modelos. Después, bueno, este arquitecto le enseñó al hijo de Kaufman, fue su maestro de arquitectura, y él se convirtió realmente en un buen alumno y siguió con los pasos de Frank Lloyd Wright. Así es, amigos. A ver, ¿qué nos puedes platicar tú sobre él? ¿Qué sabes tú sobre este controversial arquitecto? Mira, Frank Lloyd Wright es uno de los maestros de la arquitectura. Es un contemporáneo de la época moderna, donde no solo en México, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo, se están sucediendo cosas muy importantes. Se está haciendo una transformación de la sociedad, se está haciendo una transformación de la economía, se está haciendo una transformación de la arquitectura y en general de todas las artes. Frank Lloyd Wright, parte de su obra o de la obra más importante, está ubicada en la ciudad de Chicago, que es por excelencia la escuela, la misma ciudad es la escuela de arquitectura, ¿no? Y quizás la escuela de muchos otros oficios. Yo creo que este arquitecto entiende la arquitectura bajo otros principios, bajo los principios de sencillez, de limpieza ya de un espacio, de limpieza, ya rompe con todos estos tabús ya de lo gótico, de lo barroco, de todos estos elementos que nos decían algo, nos expresaban un momento, una etapa social, ¿no? Vino política. A acabar con lo que era el Art Nouveau y el Art Deco. Exactamente, sí, donde se estaba expresando algo, y ahorita pues lo que estaba expresando era por lo que estaba pasando ya la sociedad o las sociedades, ¿no? Las guerras, los cambios que se están dando en esta época son muy, muy importantes. Entonces, algo de lo que él también sí rescata, tocando el tema de lo que hablamos de LEED, ¿no? Y de lo que hemos hablado de sustentabilidad y medio ambiente, algo de lo que él rescata, una de las obras que a mí me impactan mucho, pues es La Casa de la Cascada, ¿no? Que es sí, una de las más famosas, de las más conocidas. Pues él lo que hace es adaptarse a ese contexto, a ese medio ambiente. No lo agrede, al contrario, lo utiliza para que su obra sea el producto de ese medio ambiente. Sí, entonces, todo este paso del agua, todo este paso de la vegetación, todas estas vistas, pues obviamente están integradas en la arquitectura. Nosotros como arquitectos no podemos dejar de lado esta situación, que es la que realmente es la natural, es el hábitat del hombre, ¿no? Sí, sí, es cierto. No, y además es él implementó con esta Casa de la Cascada pues varias cosas que fueron impresionantes. O sea, imagínense, amigos, les voy a dejar en la página de internet www.radio.anahuac.mx unas fotografías sobre precisamente esta, la Casa de la Cascada, donde van a quedar totalmente impresionados. Una casa que se construyó en Wisconsin y realmente sobre pues el bosque, donde había una cascada, y él construyó una casa sobre esa cascada, pero la cascada pasa por debajo de la casa, por los costados de la casa, y cae entre las recámaras de la casa para bajar a su caída natural. Es algo totalmente impresionante, ¿no? Claro. Mira, esto me lleva un poquito a pensar de lo que no debemos de hacer o se hacen en muchos barrios o colonias, ¿no? Donde realmente ignoramos el paso del agua, ignoramos el paso de los ríos, porque quizás en 50 años no hubo agua, y por eso es que cuando hay una lluvia muy fuerte o hay una tormenta muy fuerte, pues se lleva muchas colonias. ¿Por qué? Porque precisamente se ignoró esta situación natural. Hablando y siguiendo con el tema de este arquitecto, que creo que es uno de los maestros de todos los arquitectos, también maneja él mucho lo que se llama el contexto. O sea, él no evade lo que ya existe, que eso es algo que muchas veces dejamos. Es decir, mira, yo hago lo mío y no me importa lo que pase alrededor. Yo utilizo esto y no me importa si afecto. No, él se preocupó. Y estás hablando de muchos años antes, o sea, a la actualidad. Entonces yo creo que ya, yo considero que su arquitectura ya era una arquitectura sustentable. Quizás sí, habían algunos modelos que hoy en día se están manejando que no son los que realmente coinciden. Más sin embargo, el arquitecto, pues dentro también de su lenguaje arquitectónico, maneja lo que se llama la horizontalidad, que es también otra manera de expresar lo que era la arquitectura, ¿no? De lo que se venía haciendo anteriormente. Pues te voy a decir, con esto de la sustentabilidad, sus creaciones dieron paso a lo que se llama la tendencia de arquitectura orgánica. Correcto. Así es como realmente se conoce a este tipo de arquitectura, arquitectura orgánica. Claro. Ok. Y pues realmente con esa Casa de la Cascada hizo, bueno, realmente esa fue la de Kaufman, la casa que él encargó, y él fue quien lo apoyó en todas sus situaciones precisamente para salir adelante con este tipo de construcciones. Y al decir sustentabilidad, él fue de los primeros arquitectos que realmente empezó a crear obras arquitectónicas donde nacieron parte de las sustentabilidades. Mira, Abraham, Guillermo, creo que también, ahorita estoy recordando, una de las partes más importantes es adquirir, meter, usar, utilizar la parte natural dentro de tu arquitectura. O sea, él no rechazó, él no dijo adiós, yo pongo una barda y lo que pase en la calle o lo que pase afuera es una cosa y lo que pase dentro de mí es otra cosa. Al contrario, él se abrió a ese espacio natural. Lo cual, en mucha de la arquitectura que hoy estamos viviendo, quizás por otras circunstancias, no está pasando. O sea, estamos viviendo una especie de guetos. Él ahí en su obra no habló, no mencionó esta situación. Y no lo mencionó, no porque lo dijo. Simplemente la obra lo expresa. Él claro. trae lo externo, lo mete a lo interno. Claro, lo que hizo con fue... Con espacios simples, ¿no? Lo que hizo fue armonizar el hábitat humano... Correcto. ...con el mundo natural. Claro, así fue es. Como un enfoque de adaptación. En lugar de tomar una hoja en blanco y diseñar un edificio con las características que él estaba buscando, primero observó, hizo un estudio del medio... Observó la humedad, las características ambientales y en base al diagnóstico que él hizo, en base a eso hizo un diseño y bueno, podemos obtener algo más integral que si solo tenemos un terreno y lo aplanamos y construimos una edificación nueva. Exacto, así fue. Fue un arquitecto que primero se integraba al sitio, una vez que los corría, los caminaba, los estudiaba y todo lo demás, desarrollaba un desarrollo inmobiliario, todo completo. Estudiaba sus alrededores, los cuales siempre se formaron, formaron parte de todas sus construcciones, ¿no? Eran unas composiciones artísticas, por así llamarlo. Mira, me está recordando también esto que hemos estado hablando de LEED, ¿no? De cómo hacemos el ahorro de energía, cómo reutilizamos el agua. Una parte de lo que él hizo, y se asemeja un poquito con lo que, de una manera diferente, obviamente, Le Corbusier, era la sencillez del espacio. Él buscó la sencillez de los espacios, buscó la amplitud de los espacios, trajo la luz, permitió, era una de las primeras obras que también se utilizaba el cristal de una manera impresionante, donde ahora sí se hacen los grandes ventanales, donde traes también la luz adentro. Lo cual, pues eso trae un medio ambiente diferente, donde tú puedes vivir diferente. El uso de la luz también se vuelve un requisito indispensable, ¿no? Porque la obra en general tiene luz. O sea, no tienes que estar esperando prender un foco para tener luz en un espacio. Que eso es algo que no nada más en esa obra, sino en muchas obras hizo. Era buscar la luz todo el tiempo. ¿Cómo podías tener luz natural para volverte más sustentable, ¿no? Y obviamente pues él no hablaba de sustentabilidad. Claro. Este es un concepto más moderno, ¿no? Fue todo su estilo orgánico. Sí. Debido a eso fue que decidió hacer todos esos proyectos. Y algo que a mí también me impresionó, que no sabía de él y que, bueno, haciendo una mínima investigación, en los terremotos que hubo en Tokio por los 20, entre los 20 y los 30, él fue quien diseñó ahora sí que la cimentación de control. ¿Los pilotes de control? Los pilotes de control. Entonces, fue quien, además, no nomás de control, sino de movimiento. Claro. Para que todos esos terremotos que se vinieron o que se han dado, o los movimientos telúricos que hay constantemente en Japón, de él nacieron todas esas ideas de cimentación. Mira, yo creo que hay una cosa muy interesante que está pasando y empezó a pasar cuando se empezaron a hacer los edificios. Cuando tú hacías una casa, hacías un edificio muy bajo, no tenías tanto problema en la percepción y la adquisición de la luz, del agua. Cuando ya empiezas a hacer edificios ya en serie, donde ahora pues hay espacios que se quedan sin luz, hay espacios que se quedan sin ventilación, pues ahí es donde empezamos con los problemas. Sí, tuvimos una visita, no sé, Guillermo recuerda esto, hace un par de semanas, en las oficinas de Von Hauken, que es una de las fábricas de mobiliario mexicano, o sea, es una empresa mexicana que está certificada por LEED. Y algo que nos impactó en sus oficinas es que él tiene el penthouse. Las oficinas no están directamente, la del director no da a la ventana que da a Reforma. Al contrario, permite y hay divisiones de cristal entre oficinas y están remetidos estos espacios para que realmente pueda haber una visibilidad del espacio y pueda haber luz en el espacio. Al contrario, no te dice, bueno, a ver, tú sí tienes más derecho y yo tengo menos derecho. No, todos tienen el mismo derecho de tener esa visual hacia afuera, hacia lo que es Reforma, y además la entrada de luz es completamente diferente, ¿no? No sé si recuerdas eso, Guillermo. Claro, sí, la eficiencia de iluminación dentro del edificio es bastante alta, porque normalmente lo que pasa es que en un edificio corporativo, los gerentes tienen la parte de las vistas y después se cierran y pues toda la parte interior del edificio no tiene luz natural y no tiene vistas al exterior. El concepto de estas oficinas fue permitir que los separadores de las oficinas fueran de cristal y de esta forma permitir la entrada de la luz y que todas las oficinas tuvieran una vista al exterior. Entonces eso incrementa la productividad, disminuye los costos de energía. No, y además muy buena idea, ¿no? No siempre el director general o el presidente de la compañía tiene que tener la oficina, como dices, en el penthouse, claro, teniendo la mejor de todas las vistas y todo lo demás. Y déjame decirte algo, que ni siquiera está ahí todo el día, y los que están trabajando ahí son los que están todo el día, ¿no? Exacto, ¿por qué no darles a ellos a veces, como tú dices, y la productividad siempre va a ser mayor? Claro. Entre mejor tengas a tus empleados, siempre van a producir más de lo que tú tienes planeado producir. Claro. Así es, pues... como detalles de la arquitectura orgánica de Frank Lloyd Wright, ya les comenté, les voy a dejar unas fotografías y una pequeña reseña de lo que es esa casa para que la gente que no la conoce la conozca. Actualmente funciona como un museo y los va a dejar impresionados quien tenga la facilidad y la suerte de poder llegar hasta donde está. Es muy recomendable que vayan a visitarla. Está realmente impresionante. Los espacios, y tiene unos espacios abiertos. La parte de la sala, por ejemplo, es grandísima. Cómo da a la parte del bosque y a la parte de la cascada. Ver cómo circula parte del agua que pasa por dentro de la casa es algo realmente impresionante. Es algo que no es creíble hasta que tú lo veas o hasta que realmente veas cómo está pasando el agua por debajo y por los lados tuyos. Claro. Sí, yo creo que es una de las obras que ya es clásica para hoy y siempre. Ya es un patrimonio también cultural mundial. Que pues tenemos que aprender de esto, ¿no? Y no nada más de esa obra, hay muchas obras también que él hizo y otros arquitectos también contemporáneos hicieron, que tenemos que aprender. Yo creo que ayer platicaba con unos amigos y justo decíamos, mira, el problema de la sustentabilidad pues ha sido reciente realmente, que tenemos que volver a rescatarlo, porque pues nuestros ancestros, estás hablando de 500 años hacia atrás, pues vivían sustentablemente, o sea, realmente no requerían de tantas cosas tan especializadas como hoy las hacemos, ¿no? Las necesitamos. Perfecto. Pues ya para concluir, amigos, les voy a dejar una frase, más bien una pequeña parte de un texto que él dio en una conferencia en 1939 y que fue considerada en ese momento el nacimiento de la arquitectura orgánica. Y así es. Wright nos dijo: "Y aquí estoy ante ustedes predicando la arquitectura orgánica, declarando que la arquitectura orgánica es el ideal moderno y la enseñanza tan necesaria si queremos ver el conjunto de la vida y servir ahora al conjunto de la vida, sin anteponer ninguna tradición, a la gran tradición, no exaltando ninguna forma fija sobre nosotros, sea pesada, presente o futura, sino exaltando las sencillas leyes del sentido común, o del supersentido, si ustedes lo prefieren, que determinan la forma por medio de la naturaleza de los materiales, de la naturaleza, del propósito. ¿La forma sigue a la función? Sí, pero lo que más importa es el ahora, y es que la forma y la función son una." Wright, Organic Architecture, 1939. Y con esto concluimos, amigos. Muy buenas noches. Esto fue Elite Espacios. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Peace, love,